a todos, bienvenidos al buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. En el programa de hoy hablaremos del súper popular personaje Anpanman. También repasaremos la correspondencia de la semana y después tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy hablaremos de Anpanman, un personaje famosísimo en Japón. Su cabeza es un anpan, que es un pan redondo relleno de pasta de frijoles azuki dulces. Su rostro es muy sonriente, tiene las mejillas sonrosadas y lleva una capa de color café. Anpanman es un héroe que salva de forma muy peculiar a las personas que padecen hambre, ¿verdad? Ese mismo veo que sabes de él. La verdad es que no conozco muy bien su historia, pero tengo la impresión de que es venerado especialmente por todos los bebés y los niños pequeños. Estás completamente en lo correcto, pero en este momento está gozando de una gran popularidad entre todas las generaciones, ya que en abril se comenzó a transmitir la asadora o la telenovela matutina Anpan de nuestra NHK, que es una historia inspirada en la vida del creador de Anpanman, Yanase Takashi, y su esposa Nobu. Ah, es cierto. Ahora entiendo por qué se habla tanto de Anpanman últimamente. Sí, muchos adultos están recordando su amor por Anpanman, un libro que disfrutaron desde pequeños. Como yo tampoco conocía tan a fondo la historia de este personaje, pero me dio gran curiosidad después de que empezara la asadora, me puse a ver muchos programas y documentales y también fui al Museo Infantil de Anpanman en Yokohama para entender mejor por qué ha conquistado los corazones de varias generaciones de japoneses. ¡Ay! Ahora que eres una gran maestra en Anpanman, tienes que compartirnos tus conocimientos. Seguro que al ser un personaje tan kawaii, tiene una historia muy bonita e inspiradora, ¿verdad? Bueno, te vas a llevar algunas sorpresas, pero vamos poco a poco a adentrarnos al mundo de Anpanman. Sí, vamos a ver. Bueno, uno de los programas que vi para aprender mucho de este personaje fue Another Stories, también de nuestra NHK, en el que se narra una historia, en este caso la de Anpanman y su autor. Allí presentaron el primer libro homónimo con ilustraciones publicado en 1973 por la editorial Frevelkan, en el que Yanase Takashi, cuando tenía 54 años, escribe lo siguiente. Es un héroe, pero no es como el de las historietas, pues no tiene poderes sobrehumanos. Por el contrario, es tímido y lleva una capa bastante descuidada. Cuando Anpanman se encuentra a personas llorando porque tienen hambre, llega volando a su lado y les ofrece un poco de su cabeza para que puedan recobrar las fuerzas, manteniendo su expresión sonriente. ¡Ay! Eso habla de su gran corazón como héroe. Pero ¿no era un poco impactante que ofrezca un pedazo de su cabeza a la gente con hambre? Es muy diferente de otros héroes, ¿no? Creo que muchos pensamos lo mismo, y esa es una de las grandes razones por la que la historia de Anpanman no fue tan exitosa al principio. En el mismo programa explicaron que incluso la editorial le dijo a Yanase que era la única vez que publicarían su historia, pues era muy fuerte para ser un libro ilustrado infantil. Sí, creo que la idea, a primera vista, es muy impresionante. Sí, un poco. En el libro se cuenta que Anpanman va perdiendo fuerzas cada vez que ofrece una mordida de su cabeza a las personas que lo necesitan, pero a pesar de eso, su expresión es alegre y todo se arregla cuando el panadero Yamuoji-san le vuelve a hornear una nueva cabeza. En Another Story se presenta una entrevista con la secretaria del autor, Koshio Masako. Según ella, Yanase Takashi decía que ser verdaderamente justos es ver a una persona con hambre y compartir con ella la mitad del pan que uno tiene. ¡Ah, qué conmovedor! Sí, además, el programa vuelve a retomar el epílogo del libro en el que Yanase explica que ejercer la justicia en la vida real no es algo tan fácil como en las historias de héroes. Por el contrario, a veces es un sacrificio y nos lastima, porque solo de esta manera podemos realmente ayudar a las personas que lo necesitan. Ah, creo que nunca habría imaginado que Anpanman tuviera un mensaje tan profundo. ¿Y dijeron qué fue lo que inspiró a Yanase? Sí, la vida del autor tampoco fue fácil. Perdió a su padre cuando era niño y vivió en casa de su tío. Después, su hermano menor murió en la Segunda Guerra Mundial y él mismo padeció en carne propia el conflicto. Allí comprendió que la justicia es un concepto difícil que cambia dependiendo de la perspectiva y el momento de la historia. Todos esos sentimientos él los quiso representar en su obra. ¡Ah, qué interesante! Me imagino que los niños pequeños lograron entender el mensaje de Yanase sin los prejuicios de los adultos. Exactamente, fueron los niños quienes desde el principio amaron a este personaje y lo salvaron, pues en su inocencia veían solo la bondad del personaje y la historia. Gracias al apoyo de los niños, empezó a transmitirse la serie de anime Soreike Anpanman o Vamos Anpanman en 1988, ¿verdad? Sí. Y a lo largo de los años han nacido muchos personajes divertidos. Tengo entendido que esta serie recibió el premio Guinness por ser la serie animada con el mayor número de personajes en su momento. Y de todos ellos, uno de los que más me llama la atención es Viking Man, que si no me equivoco es como el enemigo de Anpa-Man, ¿verdad? Ah, sí, Viking Man. Es un personaje de la animación que se transmite en televisión. En el programa Another Stories también hablaron de él. Bueno, pero más que su némesis o su enemigo, es un personaje muy travieso que quiere hacer las cosas a su modo. Pero a diferencia de las historias tradicionales de héroes, Anpa-Man no busca acabar con él, sino comprenderlo, aceptarlo y ver sus virtudes, y también aceptar las debilidades del propio Anpa-Man. En otras palabras, de disfrutar la vida como es y aceptarla con alegría. Claro, lo cierto es que no existen villanos totalmente villanos ni héroes que sean perfectos. Y debemos vivir con alegría lo más que podamos. Exactamente. No es fácil, pero como decían en Another Stories, Yanase estaba convencido de que el objetivo de la vida era intentar compartir la felicidad. Pues veo que la historia de Yanase no fue nada fácil ni tan bonita como imaginaba, al igual que la de su personaje más famoso, Anpa-Man. Pero ambas son muy conmovedoras. Ahora comprendo mucho mejor el éxito que consiguió después este personaje. Para sentir más de cerca el mundo de Anpa-Man, fui al Yokohama Anpa-Man Kodomo Museum, el Museo Infantil de Anpa-Man en Yokohama. Oye, pues qué bien, cuéntanos que estamos todos ansiosos por conocer más. Muy bien, desde Shibuya tomamos el tren, tarda una media hora hasta la estación de Yokohama y de ahí son 10 minutos a pie hasta el museo. Se trata de una instalación que alberga una zona de tiendas y comida, además del museo. Oye, pues suena perfecto para un día de paseo familiar. Sí, el museo en sí tiene dos plantas y varias áreas en las que chicos y grandes pueden disfrutar del mundo de Anpa-Man. O sea, que no es exclusivamente pensado para niños. Así es, aunque el nombre del museo dice la palabra infantil, la verdad es que incluso los adultos se veían emocionados tomándose fotos e incluso jugando en las diversas zonas del museo. Muchos eran padres jóvenes que también crecieron con Anpa-Man y volvían a su infancia cuando veían a los personajes. Además, en todas las zonas está permitida la entrada a los adultos, así que no se quedan solo como espectadores de todos los atractivos y diseños kawaii con los personajes de Anpa-Man. Ay, aunque yo no crecí con este personaje, ya siento mucha nostalgia y alegría con esa descripción. Cuéntanos, ¿qué fue lo que más te gustó? Bueno, todo, pero quizá fue la Plaza Jiroba. Este es uno de los lugares donde se puede disfrutar de los espectáculos musicales con los personajes de Anpa-Man. Pude ver uno completo y la verdad fue divertidísimo. Imagínate que de pronto aparece Anpa-Man radiante de felicidad por tener a tantos amigos con los que compartir su alegría, y empieza a cantar y a invitar a otros personajes. Los niños de inmediato se levantan a cantar y bailar, con lo que terminan por contagiar a los adultos que los acompañan. Incluso yo me sentí emocionada viendo cómo la simple presencia de Anpa-Man creaba una atmósfera tan feliz. Ay, me imagino. ¿Y había mucha gente? Sí, a pesar de que fui entre semana había mucha gente, pero al ser un espacio amplio se puede ver muy bien desde cualquier lugar. En esta plaza también hay una zona con un enorme balcón desde el que se puede ver parte de la ciudad de Yokohama y sentir el aire fresco durante la primavera y el otoño. Además, hay una casita que se asemeja a una panadería donde los niños pueden soñar que son Yamuoji-san haciendo las cabezas de Anpa-Man. Qué divertido. Oye, me interesa mucho esto que has contado de los musicales, porque otro aspecto muy importante de Anpa-Man es justamente su música, ¿verdad? Sí, las canciones que son parte de la animación también son grandes éxitos entre los niños. Mi hijo siempre las canta y a través de ellas podemos comprender la intención de la obra de Anpa-Man, dar alegría a las personas sonriendo y hacer que ellas se den cuenta de lo importante que es disfrutar la vida y ayudar a los demás. Ah, qué lindo. Y también comentabas que muchos adultos se tomaban fotos. ¿Qué tipo de fotos? Ah, hay una zona llamada Mindanomachi que es perfecta para las fotos de redes sociales. Mi lugar favorito fue el Anpa-Man Go, un coche de Anpa-Man. Este es importantísimo para la animación, pues allí Yamuoji-san hornea las cabezas de Anpa-Man. También es un vehículo todoterreno que se transforma en muchas cosas para ayudar a las misiones de Anpa-Man y sus amigos. Ah, debe ser emocionante poder subir en la vida real a ese coche de ensueños. Sí. He visto la foto en el blog y es muy graciosa. No se la pierdan, queridos amigos. Sí, además hay otros personajes con los que te puedes tomar fotos y todos son muy bonitos. Oye, pero no te olvides de contarnos de la zona de comida, porque seguramente que algo te interesó allí, ¿verdad? Bueno, me conoces muy bien. Al final de mi visita pasé por la panadería de Yamoji-san, en donde se pueden comprar panes de la cara de Anpanman y otros personajes. Son tan bonitos y, por supuesto, todos muy deliciosos. ¡Ay, qué increíble! Puedes disfrutar no solo de fotos y musicales con los personajes de la serie, sino realmente comer un pedazo de la cabeza de Anpanman y sentirte con fuerzas y alegría. Exactamente. Creo que muy pocos personajes nos ofrecen una experiencia tan completa, ¿no crees? Por supuesto que salí contenta con las pilas recargadas del museo. Queridos amigos, esperamos que se hayan contagiado de la alegría de vivir a través de ayudar y aceptar a los demás que nos quiere transmitir Anpanman y que si fueron fans de él en su infancia, no lo olviden. Si lo acaban de conocer, puedan adentrarse más a su maravilloso mundo. Y ahora, ¿qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema Anpanman no Machi o La Marcha de Anpanman, interpretada por Dreaming. Uno de los versos de esta canción dice, según mi interpretación, sí, con felicidad hay que disfrutar de la alegría de vivir aunque nos lastimen. Anpanman, con tu bondad, vuela para proteger los sueños de todos. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con dos correos que nos envía Karen Jebe Lezama Barba desde Ciudad de México. En el primero nos dice que le gustó mucho la segunda parte que presentamos del programa sobre la Expo Universal de Osaka, en la que estuve hablando sobre el pabellón de Kansai, que es una región de Japón, y dice que le encantaría visitar esa región en su próximo viaje. Pues Karen, deseamos que puedas hacerlo. Y también nos dice que le gustó mucho el programa que presentamos sobre los 70 años de Godzilla, que es un icono del cine en Japón. Y dice que ella vio la película de Godzilla Minus One. Ok, muy bien. Perfecto, muchas gracias, Karen. Y también de México, pero de Guadalajara, en Jalisco, nos escribe Javier González Nungaray para mandarnos un caluroso saludo a todos los que participamos en el buzón. Muchísimas gracias. Eso es, muchas gracias. Y ahora nos escribe desde Bucaramanga, en Colombia, Juanita Silva. Nos dice que quiere aprender japonés para poder venir algún día. ¡Oh, estupendo! Bueno, pues para ti y para todos los amigos que quieran aprender japonés, les recomendamos que vean en nuestra página web el curso Hablemos en Japonés, el de TAM, donde podrán tener acceso a todos los materiales y el audio gratuitos. Así es que anímense a bajarlos y a empezar a estudiar ya japonés. ¿Y qué te parece, Chiri, si recordamos ahora cuál es la pregunta del mes? Muy bien. ¿Qué plato se popularizó gracias a los yamiichi o mercados negros? Encontrarán la respuesta en la última entrada de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! Queridos amigos, les recordamos que si se han perdido alguna de las ediciones anteriores del Buzón de Radio Japón, las encontrarán disponibles en la sección de videos cortos de nuestra página web. También podrán acceder a ellos desde la aplicación de NHK World o incluso desde el enlace que encontrarán al final del blog de nuestro programa. A todos, muchas gracias por escribir. Ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto sobre sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Para los japoneses, junio es sinónimo de lluvias. A partir de mediados de este mes, el archipiélago entra en la temporada de Tsuyu, una estación de lluvias que transforma el paisaje y el ánimo de las ciudades. Durante este periodo, las precipitaciones son casi constantes, las temperaturas van en aumento y la humedad alcanza niveles altísimos. Aunque el Tsuyu precede al verano oficial, su llegada marca el inicio del periodo más caluroso y húmedo del año. Para hacer frente a este clima, los comercios japoneses se llenan de ropa y accesorios impermeables, pero hay un aliado aún más popular en las calles: las máquinas expendedoras. Estos coloridos dispensadores automáticos se visten de verano y se llenan de bebidas frías y refrescantes. La variedad es impresionante. No solo hay gaseosas, jugos y aguas, sino también una amplia selección de cafés y tés helados, perfectos para todos los gustos. En Japón, las máquinas expendedoras no solo son convenientes, sino que también forman parte del paisaje urbano y de la vida diaria. Son tan populares y queridas que, en un día de calor y humedad extremos, encontrarse con una máquina que ofrezca tu bebida fría favorita puede ser un verdadero salvavidas y sin duda mejorarte el ánimo. ¿Y ustedes, amigos, qué bebida elegirían en un día caluroso? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.